Buenos días, audiencia de Farco. Se acerca el verano y en Mendoza el cuidado del agua se hace vital. Y con esto sale a la luz las prioridades del gobierno provincial para con el cuidado del agua, ya que el gobierno impulsó hace unos días un Congreso Internacional de Minería, abriéndole las puertas a referentes nacionales e internacionales de este sector, donde también se habló de proyectos que pretenden usar el agua a gran escala. Y por el otro lado sale a la luz los barrios populares, que no tienen agua permanente y que tienen que estar esperando que llegue el camión con el bien preciado. Mientras que además, a pocos metros, hay barrios privados que llenan sus piletas sin problemas. Frente a todo este panorama, dialogamos con Karina Ruiz, integrante de la Mesa de Barrios Populares, y esto nos decía. Lo que a mí me causa mucha indignación, no solamente a mí, sino que a muchos de los vecinos y vecinas que vivimos en los barrios populares, es que cuando ellos llenan sus piletas, riegan sus hermosos céspedes, todos los barrios populares no tenemos agua. Y si tenemos, porque nos traen el agua, es agua que no es potable, es agua que la tenemos que a veces consumir y es un agua que es limitada. Entonces da indignación cuando se escuchan estas cosas de decir que ellos hacen sus negocios, que venden el agua, que tienen prioridad para los barrios, ya sea privado para ellos mismos, para llenar sus piscinas. Así que, pero esto, bueno, el gobierno, bueno, pueden hacer la vista gorda a esto que está pasando. El problema es que hacen negocio con el agua, mientras tanto los demás no tenemos agua y tampoco hacen obras. Eso es lo importante, que no se venda el agua y que el agua se distribuya a las familias que no tenemos agua, ¿no? También Karina nos relataba que vienen presentando diferentes pedidos formales para avanzar en las obras de infraestructuras. Les hemos hecho muchos reclamos, hemos presentado notas para que se regularice la situación del reparto de agua, para que se hagan las obras correspondientes en los barrios populares y en otros barrios también, ¿no es cierto? Pero no hemos tenido respuesta más que seguir con lo mismo, que nos envíen el agua en camiones cisternas y, como les dije, agua que no es potable, que nos han causado diferentes enfermedades, gastroenteritis, conjuntivitis, varias cosas más. Informó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.